Darwin estaba equivocado. Nuestros ancestros inventaron su progreso cooperando como hermanos. Basta de fragmentarnos como esclavos. En nuestras venas truena la sangre de Micael y Belandrar. Y no se trata de clonarnos y uniformarnos. Es la unidad en la diversidad para impulsar un cambio. Menos caudillos y nocivos líderes dividen como títeres por olvidar el colectivo interés. Tragarse el ego y aportar luego. Hacer un pliego de nuestros sueños y pa' adelante fuego. Buscar en comunión cada punto en común. Buscar las soluciones unidos en un dragón. Tu problema es mi problema como el lema de Aizen. El sistema todos quema por iguales, ¿ves? Dispersos podemos ganar batallas. Para ganar la guerra hace falta ser fuerte como la montaña. Aún no saben que el unión. Sacamos separados, falta espíritu unitario como Clotario. Porque ya somos varios, ya estamos claros. Hay que rehacerlo todo por todos lados. Perdona, sacamos separados, falta espíritu unitario como Clotario. Menos egocentrismo, más escuchar al resto. Menos paternalismo, más confianza en el pueblo. Menos personalismo, más proyecto colectivo. Son menos máquinas, más participación de los vecinos. Más poder de la cabra y menos macho alfa. Más compartir la palabra y menos monopolizarla. Más claridad política y menos fanatismo. Más hermandad y unidad y menos sectarismo, bro.